Este año en las clases de cuarto les propuse el reto de que se inventaran una letra para la canción Melodía Popular. Bueno, pues en la clase de cuarto B la ganadora ha sido Izarbe Manzano, que ha hecho un villancico que se llama Navidad.